Podríamos comenzar con una frase que un amigo profesor suele decir al comienzo de sus cursos. Él dice: en mis aulas la asistencia no es obligatoria, pero la presencia sí. Y esa obligatoriedad de la presencia se refiere tanto al alumno como al profesor. Es decir, la presencia exige estar allí, estar de cuerpo y alma, estar en ello, estar en el asunto, estar en la materia. Y la presencia se opone a ausencia, igual que atención se opone a distracción. Había una práctica escolar antigua, también ampliamente denostada, que consistía en pasar lista al comienzo del aula, ¿no? Pasar lista puede ser una forma de control, pero también puede ser una forma de saludar y de cumplimentar a las personas por su nombre. Y cuando se pasaba lista, las personas tenían que responder presente, es decir, estoy aquí. La presencia tiene que ver también con presentación, porque en la escuela algo, el asunto, el texto, la imagen, la materia, se hace presente, se lleva a la presencia, ¿eh?